Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Bueno, venimos quemando aceite, vamos arriba, Karina, a ver qué tenés. Bien, bien. ¿Me escuchás ahí? Sí, claro. A ver, Martita. Sí, buenas tardes. Tres acelgas 100. La oferta a la casa para el día de hoy, 3 espinacas 90, 2 kilos bananas 100. 3 acelgas 100 pesos, vecina, aproveche, aproveche acá ahora. Mira, mira. Ahora sí, vecina. Karina, ¿arrancaste para la feria? ¿Dejaste el móvil y arrancaste para la feria? Sí, sí, lo tengo acá el móvil. ¿Y no podías hacer las compras por el mediodía? ¿Dejabas en el móvil para hacer las compras en la feria ahora? No, pero yo vine a hacer móvil acá en la feria. Ah, está. No pensé que te habíamos agarrado infraganti. No, me encuentro con Marta Gómez y hablando fuera de micrófonos con Marta Gómez. Pero Marta vende y vende, ¿eh? Vende y vende, ahí la escuchabas cantar, porque aparte, ¿sabes qué? Tiene una particularidad. Sí. Hace más de 8 años que está en la feria. Te lo vende cantando. Vende cantando, atiende a cantando. A ver cómo canta. A ver. Bueno, vecina, acá está el negocio y acá están las ofertas a Carrín de la Plata, vecina. Aproveche hoy, vecina, que está baratito. Ahí tenés. ¿Sabes qué, Jorge? La particularidad de Marta, otra de las particularidades. Es que suma con la lapicera, o sea, que no necesita calculadora, suma con la cabecita, ¿sí? Anda como el gallego, con la lapicera en la oreja. Pero es increíble, increíble, además, la capacidad que tiene. Recién tiene una lista para hacer y la veía chiqui. Nada de calculadora, mirá, una genia, realmente. Mirá vos. Le agradecemos a Marta porque además la mandaron al frente, el resto de los vendedores acá. Todos cohibidos, menos ella que ya la escuchabas cantando las ofertas. Sí. Te agradecemos. ¿Qué nos llevamos hoy, Marta? ¿Qué es lo que le está recomendando a la gente? La oferta de la acelga, esa está buena. La oferta de la espinaca, la banana. Tenemos una oferta muy buena, una buena mandarina que le vamos a probar la muchacha acá. 3 kilos 100. Ah, mirá. Mandarina de primera, para tomar bastante vitamina C. ¿Solo para la muchacha? Y bueno, le mandamos por los compañeros alguna también para que coma. No se van a quedar a pie. Marta, me decías, estás, trabajás en la mayoría de las ferias, salvo los jueves que no están trabajando. ¿Cómo es el día de un feriante? Y el día de un feriante es levantarte 5:30, o sea, de una vendedora, no de un feriante. De una vendedora. Los compañeros, claro. Una vendedora se levanta a las 5:30 de la mañana, a las 6 está llegando a la feria y estamos levantando a las 3:30 de la tarde y llegamos a casa. Y bueno, son muchas horas, pero está, con 60 y pico de años, ya es lo que hay, 60 y pico de años. Una piba. Cari, lo que no me quedó claro, ¿cuántos días a la semana se feria? 3 días nomás. ¿3 días? En invierno 3 días, sí. Hoy estamos, no sé si lo dijimos, en el barrio Inbe. En Inbe, sí. Hoy estamos en Carolina Saboya y Francisco Mazzoni. De 8 de la mañana a 14:30 está trabajando esta feria, que hay de todo, además de frutas y verduras. ¿Y dónde más está después, Marta? Después estoy los domingos en la avenida de Igual, Camino Los Gauchos, que es una feria de las más que se vende, o sea, es una feria de las que más se mueve por el lugar. Y después tenemos los sábados en Cerro Pelado. Ah, sí. Marta, 8 años que te han hecho conocer mucha gente. Acá la gente viene y ya te nombra. Sí, me busca para que yo le pese, sí. Uno, o sea, la gente se encariña, y yo me encariño también con la gente. Soy vendedora desde que me vine para Maldonado, que hace 40 años que me vine. Mi primer laburo acá en Punta del Este fue en la heladería Cordero, y después ya me empecé a vender en la playa, como le dije, y hace 30 y... Soy la vendedora más vieja en la playa. Sí. ¿Y en los días de verano, en la venta de la playa, cómo es? Divino, dinámica. Lo que más me gusta. Empiezo a las 8:30 a armar mi ropita y vendo a las 7:30 de la tarde. ¿Qué pasó en la temporada anterior? ¿Se te complicó mucho? Demasiado. La verdad que ni en la temporada del 2002 me pasó lo que me pasó este año. Lamentable. No hubo temporada. Hay buenas expectativas para la que se viene. Sí, Dios quiere la Virgen. Lo que no hice el año pasado lo vamos a hacer en esta. Siempre me pregunto, ¿cómo te quedan los pies de tanto recorrer la ciudad? Divinos. ¿En ojotas o en zapatillas? No, descalza. ¿Descalza? Sí, descalza. No puedo trabajar. Descalza, no puedo trabajar ni de chinela ni de championes. Yo hace 30 y pico de años que trabajo descalza en la playa. ¿Y la temperatura de la arena? Divina. Cuando me quemo un poco los pies, voy al agua, me mojo un rato. Y después sigo de vuelta. Todo el mundo me conoce en Punta del Este. Sí. Admirable lo de Marta. Jorge, te escucha. Marta, decís que hace 40 años, o sea, que llegaste a estar en la feria cuando estaba en la avenida Joaquín de Viana o la ex avenida Artigas, allí en la... Sí, en la, sí, en la, sí, en sí, la, sí, Sí, ahí... ¿Estuviste ahí? Ahí estuve, pero poco. Ajá. Pero con otro patrón. Ahora estoy con el otro patrón, con uno de los feriantes más grandes acá en Maldonado, el que tiene puesto los miércoles, los sábados y los domingos, que es Miguel Araní. Claro, ¿no? Yo te preguntaba porque recordarás que cuando se decidió construir el actual predio ferial y trasladar para ahí, sí, la feria, hubo un lío barro y levantaron, sí, firmas, un montón de gente y los feriantes, si inclusive. Si me acordaré de eso yo. Uh-huh. Pero yo ya todavía era una mujer joven, ahora yo soy una vieja. Bueno. Ahí... Pero no tenés por qué olvidarte, te puedo seguir acordando. No, me acuerdo, algunas cosas me he olvidado un poco, la verdad, pero me acuerdo. Sí, como en todos lados, cuando se va a hacer algo, hay gente que le sirve, otra gente que no, y ahí es cuando se arma tremendo lío, ¿vio? Ya no, me acordaré. Y día. Además es impensable suponer que hoy eso siguiera así, ¿no? Con el desarrollo que ha tenido Maldonado. No, es que no podría haber sido. Claro. Había que sacarlo sí o sí, le gustara a quien le gustara. Claro. Pero que está. Sí. Bueno, Marta, ha sido un gusto hablar contigo y te deseamos lo mejor. Bueno, estamos acá, estamos a las órdenes cuando quieran venir nosotros a la feria. Serán bienvenidos, si Dios quiere. Gracias, muy amable, Marta. Jorge, que te pedí aquí a la feria con este canto, tanto de Marta como el resto de los vendedores que te invitan a probar la mercadería. Una busca vida, Marta, una busca vida. Totalmente. Sí, y además, una simpatía que desborda. Realmente hay que felicitar y agradecer. Bueno, muchas gracias a ustedes y bienvenidos a la feria. Queremos fotos de Marta, ¿eh? Sí, vamos a sacar fotos, por supuesto, sí, claro que sí. Ya la van a conocer. Gracias. Cerramos, Jorge. Sacale el barbijo en la foto. Bueno, le sacamos porque si el barbijo, exactamente. Seguimos sin saber cómo es. Dale. Chao. ¿La escuchás cantar? Sí, ¿la sí. Escuchando? O sea, ya se me fue. Es baratito. Dale. Chao, hasta luego. Chao. Frecuencia abierta.